Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Entré en el ascensor. Dentro había cuatro personas a las que saludé, pero ellas no. No me vieron, estaban muy ocupadas, se miraban al suelo y no levantaron la vista. Después el ascensor llegó a su destino, que era el destino de los cinco. Me despedí, pero ninguna de esas personas lo hicieron. Y no es que fueran poco corteses, es que simplemente no me vieron, porque su atención estaba focalizada en el suelo. Perdón, en el teléfono móvil estaban respondiendo mensajes. La realidad ya no está hecha para quien la ve. Se ha convertido en una cosa incómoda a la que hay que mostrar una huida, a la que no hay que hacer caso. La realidad es la que nos dibujan, que es tal. No es la auténtica realidad. Afortunadamente para algunos, la pantalla se ha convertido en la excusa que necesitaban para justificar su ausencia de saludo. Luego, los cuatro personajes salieron a la calle, en donde se iban a cruzar con más personas que hacían lo mismo. Tampoco los iban a ver. Y es que por fin tienen algo en que escudarse para mantenerse lejos de la realidad y seguir mirando a una nada digital que solo construye falsas percepciones. Semana más en La Rosa de los Vientos, este mes de agosto, puente entre temporadas, la pasada y la siguiente. En La Rosa de los Vientos tenemos, como siempre, una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Estamos, como siempre, en la sintonía de Onda Cero Radio. Y comenzamos a unos minutos, lo vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a situar más o menos a finales del siglo XIX. Entonces surgieron y aparecieron una serie de personajes fascinantes. Uno de ellos se llamaba, hoy hablamos en del, Victor Ross. Victor Ross se ha convertido en un personaje de ficción, pero un personaje creado por nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, Jerónimo Tristante. Recordamos además algunos momentos interesantísimos en el programa. Por ejemplo, vamos a recordar cuando estuvimos hablando con Miguel Pedrero de la inteligencia de las plantas. Hay casos verdaderamente espectaculares. Tuvo muchísimo impacto lo que nos contó. Nos habla sobre, hemos hablado en muchas ocasiones, de la inteligencia de las mascotas, de la inteligencia de los animales, pero la inteligencia de las plantas nos deja no solo grandes incógnitas, sino grandes esperanzas. Recordamos alguna entrevista, recordamos también Mujeres con Historia y recordamos muchas otras cosas en este programa de mediados de agosto de La Rosa de los Vientos en este verano caluroso, pero un verano que comienza, atravesamos el Ecuador del mes de agosto, pero que comienza ya a acercarse a septiembre. Técnica, al frente de la parte técnica, José Ángel Belda, en producción y en redacción, Javier Sevillano, en nombre de todos ellos, saluda Bruno Cardeñosa, y en la codirección Silvia Casasola, atravesando agosto, acercándonos poquito a poco a septiembre. Sí, aquí vamos subsistiendo a mosquitos, a los calores, a pues eso, que si te pongo el toque de queda, que si no te lo pongo. Yo, ¿sabes lo que voy a hacer? En que cuanto tenga la mínima oportunidad me voy a ir a un sitio porque no lo conozco y me apetece muchísimo conocer, que es Cuba. Aunque me hubiese gustado conocer la Cuba del siglo XIX. Ya veremos luego si conseguimos trasladarnos. Yo me voy a transportar ahí, ¿eh? Voy a coger directamente el viaje en el tiempo, la máquina del tiempo, y me voy a ir para allá. Lo vamos a hacer hoy, esta noche, porque el personaje del que hablamos es una historia novelada, pero es una historia que muestra un gran conocimiento histórico. Es un personaje, Víctor Ross, creado por nuestro invitado, por Jerónimo Tristante. Pero lo vamos a conocer esa información después, en unos instantes, aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Desde hace 20 años, Jerónimo Tristante escribe novelas, muchas novelas, sobre muchas cosas, pero rompió absolutamente todas las listas con un personaje, una historia que presentaba, hay varios libros, a un personaje que era de ficción, pero se convirtió en un personaje de la gran pantalla y de la pequeña pantalla, Víctor Ross. Y estamos con el autor de ese personaje, con Jerónimo Tristante. Jerónimo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, Silvia, ¿cómo estáis, familia? Buenas noches. Escribes hoy, muy recientemente, una nueva entrega de este personaje con los secretos de Ultramar. Jerónimo Tristante, no sé, Víctor Ross nos sitúa en una época, finales del siglo XIX, una época que fue riquísima, ojalá se resurgieran y volviéramos a vivir esos tiempos de explosión científica, de explosión de conocimiento, de explosión humanística. Eran unos tiempos que tenemos que recuperar. Pues sí, efectivamente, es una época que a mí me priva, es una época maravillosa en todo el mundo, pero especialmente en España. Fue un siglo muy convulso y, bueno, y sobre todo la época que yo reflejo un poco en las novelas de Víctor Ross es la época de la Restauración, una época de cierta tranquilidad económica y política en España, ¿no? Y luego, en relación con lo que apuntas tú, pues, por ejemplo, era una época de inquietud intelectual importante que queda reflejada, pues, en una costumbre que hemos perdido, que yo reflejo mucho en las novelas de Víctor, que es, por ejemplo, la tertulia, ¿no? Había tertulias de médicos, tertulias de militares, tertulias de abogados. Y se dejaba hablar, dedicaba... no como yo, sí, que no te dejo, ¿no? Sí. No, pero bueno, por ejemplo, pero si vemos ahora mismo, no sé, cómo es Twitter, determinadas redes sociales, cómo la gente intenta imponer, ¿no?, lo que piensa a los demás y tal, y esta costumbre que era muy bonita, ¿no?, de juntarte con los amigos y charlar en un café, pues es algo que hemos perdido, ¿no?, y que demuestra un poco esa inquietud que había en el ambiente, porque es lo que he intentado reflejar. Por ejemplo, en este caso me lleva a Víctor Ross a Cuba. Uh-huh. Es un siglo maravilloso en el que había un ambiente, por ejemplo, en España, ambivalente, en cuanto a que, por un lado, había un gran pesimismo derivado de la pérdida de las colonias y del imperio, y por otra parte, pues una especie de está muy reflejado también en las novelas de Víctor, ¿no? Esa ciencia incipiente, esa tecnología que iba avanzando, que hacía pensar a la gente que el siglo XX iba a ser un siglo mejor, y de hecho aparecen ahí pues todas esas ideologías políticas nuevas, el socialismo, el comunismo, etcétera, que luego pues algunas de ellas pues se estropearon, ¿no?, por supuesto, pero que había una especie de fe en que las condiciones de vida iban a mejorar. ¿Cómo es esa Cuba que se encuentra Víctor cuando llega esa explosión de gente de diferentes países? Descríbenos en esa situación, en esa época, cómo era lo que se le conocía como la Perla del Caribe. Pues mira, en Víctor Ross y los secretos de Ultramar, Víctor va a buscar a su amigo Martin Roberts, que es espía, es británico, pero es espía español, y ha desaparecido, y no sabemos si se ha ido con una cupletista cubana, o es que se ha ido a pasarse al enemigo, o se ha ido a hacer de doble agente, porque en ese momento La Habana era un hervidero de espías. ¿Por qué? Porque estaban los americanos, que ya habían puesto un poco la zarpa sobre la Perla del Caribe, que era pues lo mejorcito de las colonias españolas, y junto con Filipinas lo último que nos quedaba, y era un, pues eso, La Habana era un hervidero de espías, no solo norteamericanos y españoles, también alemanes, franceses, etcétera, porque las grandes potencias pensaban pensaban que si un imperio se descomponía, se podían repartir sus despojos perfectamente. Lo que pasa que, por ejemplo, Estados Unidos le paró los pies a Alemania en Filipinas. Entonces, La Habana era un lugar pues cosmopolita, colorido. La gente, los españoles que iban allí, como Víctor Ross, se encontraban con un lugar que estaba lejos de la metrópoli, lejos de ese antiguo régimen que había en España, con esas esquemas de valores tan rancios, tan antiguos allí, pues las costumbres eran más laxas, derivadas de la mezcla de culturas, ¿no? Entre los españoles, los criollos, los africanos que habían llegado como esclavos y sobre todo también la incursión cada vez más patente de los americanos, que hay que reconocer que eran gente muy moderna. Entonces era un ambiente, pues la verdad, estimulante, ¿no? Allí estaban pues los insurgentes, los autonomistas, los españoles, en fin, era un hervidero de ideas, de gente. Por ejemplo, las costumbres eran mucho más laxas, ¿no? Los matrimonios mixtos estaban aceptados por el obispo, porque claro, hay que tener en cuenta que allí emigraban muchos españoles varones, no había mujeres, entonces pues tuvieron que ser más flexibles en que se pudieran casar con antiguas esclavas, con mulatas, etcétera, había más mezcla de razas, era una sociedad realmente pues muy cosmopolita, colorista y moderna, claro. Víctor Rossi, Los secretos en Deuteromar, nos presenta a esa Cuba del final del siglo XIX. Ese momento es importantísimo, no solamente en la historia de España, no solamente en la historia de Cuba, sino también en la historia de la humanidad, porque representa el final del último imperio, el de España, en Cuba, en Filipinas, la guerra con Estados Unidos, que devolvió Cuba a otro sitio, pero entonces Cuba formaba parte de nuestro imperio. Seguramente toda la política norteamericana, con las cosas que ha tenido un poco oscuras durante todo el siglo XX, comenzaron entonces una serie de cosas que luego han sido importantísimas en el siglo XX. La ocupación y la dominación del exterior comenzó en esa fecha. Correcto, Bruno, lo apuntas tú muy bien. A ver, la doctrina Monroe comenzó ahí, ¿sí? o decide que América es de Estados Unidos, pero cuando digo América digo todo América, incluso el cono sur de Sudamérica. Es decir, ellos están creando un país, primero están conquistando el oeste, la guerra de India, bueno, también tienen la guerra de secesión, y cuando aclaran su panorama, compran Luisiana, compran Alaska, se anexionan Texas, a partir de ahí, en muy poquito tiempo, porque Estados Unidos, hay que decir que no tenía ni flota. O sea, miraba hacia adentro, pero crean una flota bestial, que es la que a nosotros nos revienta literalmente, y deciden que la doctrina Monroe dicta que todo aquello que pueda ser interesante para Estados Unidos en América es de Estados Unidos. Y eso incluye Cuba. Ponen los ojos en Cuba porque, a ver, Cuba se había convertido después del desastre de Haití. Haití era la primera potencia azucarera, hay una rebelión esclava, pasan a machete a todos los amos, y entonces eso genera que Cuba se convierta en la primera potencia exportadora de azúcar del mundo. ¿Qué ocurre? Que a la sacarocracia cubana le interesa que esté allí el ejército español para controlar a esos esclavos, mientras que ellos venden todo ese azúcar a Estados Unidos, que se convierte en su primer comprador. Eso mezclado con la doctrina Monroe, pues llega un momento, junto con la abolición de la esclavitud en España, que es una moratoria, creo que eran diez años en los que eso iba a extinción. En ese sentido, cuando los esclavos pasan a ser asalariados, que encima es un sistema perverso, porque al sacarócrata le sale más barato tener a ese empleado como contratado así a día suelto que como esclavo, pues eso es un cóctel en el que les viene, ya no necesitan el ejército español, venden todo a Estados Unidos ha puesto los ojos en Cuba y entonces cae por su propio peso. Y es el inicio de esa estrategia que tú apuntabas, estadounidense, que bueno, pues que la vemos que llega hasta los días de Allende en Chile, ¿no? De que todo lo que hay en Sudamérica o en América Central que a mí me interesa es mío. Esa es la doctrina Monroe que hemos visto, pues yo creo que ahora a lo mejor con Joe Biden parece que eso va a ir aflojando, ¿no? A mostrarnos un Estados Unidos más amable y no una especie de invasor que quiere conservar sus intereses a pesar de haber pues obtenido a dictaduras, ¿no? Tú comenzaste la historia de Víctor Ross con un libro en el año 2008, El misterio de la Casa Aranda. Desde entonces ha sido un personaje importantísimo, ya no solo en la literatura, sino también en la televisión. ¿Cómo fue ese salto? Porque tú, imagino que no te esperabas de todo lo que ocurrió después con Víctor Ross. Hombre, cuando un personaje tuyo pasa las novelas y se convierte en una serie de novelas y los lectores piden más sobre ese personaje, pues deja de ser tuyo, ¿no? Es un poco lo que le pasó a Doyle, pero claro, a lo bestia, ¿no? Porque yo estoy lejísimo del gran éxito que tuvo Doyle, en la que tu personaje prácticamente te supera porque pasa a formar parte del imaginario colectivo. Cuando eso pasa al audiovisual, ese efecto que tú apuntas, pues es mucho más grande, ¿no? Porque llegas a 2 millones de telespectadores, 2.400.000 telespectadores. Entonces es verdad que el personaje deja de ser tuyo, y es muy bonito porque los libros son como los hijos. Tú escribes una novela, la publicas, la presentas, es como el bautizo, te dan disgustos, te dan alegrías, pero cuando un personaje tuyo, como es el caso, ya se te escapa de control y se hace mayor y vuela, pues es una cosa que la verdad es que es bonito. Es bonito porque sientes que algo que has creado tú te ha terminado superando, ¿no? ¿Cómo se produjo ese salto? Porque la gente no entiende y piensa que uno escribe un libro y se convierte en millonario. No, escribir un libro primero es un proceso dificilísimo, y hacerse rico con el libro es un proceso bastante imposible. Pasa en alguna ocasión, pero bueno, pues a Dan Brown y alguno más. Se hace el libro, se crea un personaje, se crea un contexto, la figura de Víctor Ross, pero en un momento determinado, ¿cómo es el instante en el cual de ese libro alguien te dice, oye, lo quiero convertir en un personaje de televisión? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo se produce ese salto? Bueno, el salto de Víctor Ross a la pequeña pantalla me lo ocurrí yo. La verdad que fue, a mí me gusta mucho La Triste, y cuando vi la peli de La Triste vi que habían condensado muchas cosas en una sola película, y pensé que debería haber sido una serie de televisión, ¿no? Y el ejemplo para mí era La Regenta de Méndez Leite, que se estrenó en 3 episodios martes, miércoles y jueves, de 70 minutos, está en Televisión a la Carta, nuestros oyentes la pueden ver y es un trabajo perfecto. Entonces yo, que soy muy seriófilo, llegué a la conclusión de que si llevábamos Víctor Ross a la pantalla había que adaptarlo como una serie. Y en un congreso, precisamente, estoy hablando con un amigo mío, Jorge Díaz, que es un gran novelista y además es guionista, ha sido jefe de guión de Hospital Central, ahora está en Acacias, es un tío con mucho recorrido, que me puso en contacto con una amiga, Mireia, que es productora. Nos pusimos en contacto con una productora, New Atlantis, que luego estaba en Sequoia, y finalmente hicimos unas reuniones con Televisión Española y salió adelante. Fue muy fluido y fue relativamente rápido, pero normalmente eso es muy lento. Y de hecho yo tengo más novelas que son muy adaptables y que tengo conversaciones con productoras, con unas y con otras, y son procesos que te llevan pues a veces 4 o 5 años. En el caso de Víctor Ross, prácticamente en 1 año y medio pues firmamos con Televisión Española, cosa que es un poco rara, ¿no? Porque ellos vieron que había ahí, pues, había material, había posibilidades y había personajes. Claro. Pero vamos, normalmente no, en mi caso no es que te hayan venido aquí a buscar, sino que fui yo a buscarlos a ellos. Fuiste tú el ideólogo. Con Víctor Ross cada vez le haces más viajero, se traslada a diferentes sitios, el último fue con ese tesoro, ¿no? Que lo roban, de tesoro nacional. Londres, sí. Y bueno, pues en la serie, pues con el tema de los presupuestos, al final no se consigue que sea tan viajero. Yo no sé, ahora trasladándole a La Habana, que es un sitio donde se puede focalizar ahí toda la acción, creo que tú tienes ilusión en que se retomara esa serie y que se contara esta historia. Pues sí, mira, después de la anterior temporada yo pensaba que lo íbamos a dejar, porque es verdad que yo al ambientar la novela en Londres se lo puse muy difícil a la productora, porque ambientar una novela, una serie en Londres, por ejemplo, a mí me gusta mucho Penny Dreadful, y eso es carísimo de adaptar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahora pues me fui a La Habana por sugerencia de mi editor, ¿eh? Porque me dijo, ¿has pensado en La Habana? Y empecé a leer sobre La Habana en el 19 y la verdad es que me enamoró. ¿Y qué ocurre? Que Carles Francino, que sabéis que Víctor Ross es la ficción, hicimos una intervención en el programa de su padre, estuvimos charlando tal, y me dijo, coño, es que aquí hay una tercera temporada. Claro, yo no era consciente de esto y ya estoy hablando con la productora y tal, que está muy interesado, porque claro, es que es un decorado fantástico, ¿no?, para una tercera temporada, ¿no? La Habana, Cuba, La Manigua, porque hay una parte de la novela en la que Víctor se ve metido ahí en la selva, cómo era aquello, cómo era el ejército español, cómo era combatir allí en aquellas condiciones, etcétera, ¿no? Y claro, es factible, porque te puede salir incluso más barato rodar en Cuba que en la Unión Europea, pero es que incluso lo puedes hacer en cualquier pueblecito del sur de España, ¿no? O sea, que bueno, estamos trabajando en ello y pensamos, yo era una cosa que no tenía muy en cuenta, pero a raíz de lo que me dijo Carles, dije, coño, es verdad, ¿no? O sea, que la trama y sobre todo la ambientación, el lugar, pues es, no se puede seducir mucho a los telespectadores y creo que tenemos posibilidades, ahí estamos. Si tuviéramos que hacer un reflejo, un DNI histórico de cómo era La Habana en ese momento, finales del siglo XIX, tú lo explicas en el libro, en el trabajo, estaba lleno, aparte de gente de todo el mundo, de espías internacionales, agentes en dobles, empresarios en de aquí y allá, insurgentes, gente que eran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado norteamericano, también españoles. Era un mundo, en La Habana, pero era todo el mundo en una ciudad. Sí, era un lugar muy avanzado. Mira, hay un dato, por ejemplo, muy simple que nos hace una idea de cómo era aquello. En Cuba había 500 kilómetros de ferrocarril antes de que aquí hubiera siquiera uno, ¿vale? Sí. Porque la sacarocracia cubana, que era muy pujante, pues ellos mismos iban haciendo trayectos, tramos de allí donde ellos necesitaban sacar su producto, ¿no? O sea, que era una sociedad pues muy pujante, muy avanzada. Por ejemplo, yo en la novela lo describo, ¿no? Que sigue ocurriendo, ¿no? Para los europeos, los mulatos y las mulatas, pues son nos producen, no sé, como una especie de lumbramiento, claro. Eso le ocurría ya a los europeos del siglo XIX, ¿no? Llegaban allí, se encontraban aquellas mujeres de una vida extraordinaria, en una sociedad abierta, laxa. En fin, era pues eso, como salir de aquí, de esta Castilla regia y dura y seria del antiguo régimen, e ir a vivir a un lugar pues que era pues casi que con una mentalidad pues como la que podemos tener en el siglo XX. ¿No? ¿Y cómo? Entonces era... ¿Cómo era la situación de esa mujer que vivía en esa ciudad? Yo me imagino una españolita en la España del siglo XIX, ¿no? Como tú dices, con unas normas mucho más encorsetadas, como la señorita que como mucho se tiene que casar bien o sabe Dios si consigue hacer algún tipo de trabajo o algo, y que resulta que se va a La Habana. Y en La Habana tiene más posibilidades de hacer una vida con más libertad. Bueno. No, a ver, es que eso no se daba mucho, porque los que emigraban eran varones, sobre todo, eran militares, eran hombres que iban a hacer fortuna, eran funcionarios, la mayoría de ellos, que habían sido pues un poco castigados por o bien por corrupción o bien por tener filiación política que no era correcta, ¿no? para quien estaba gobernando. Entonces sobre todo por eso las costumbres son más laxas y por eso el obispo permite los matrimonios mixtos, porque no había mujeres en La Habana, es decir, mujeres españolas casi que no emigraban, eran casi todo hombres. Entonces claro, por eso se producen esos matrimonios mixtos, en el que las antiguas esclavas, porque había muchos negros libertos que casaban o que se amancebaban con un español, sus hijos eran mulatos. Entonces, yo lo describo en la novela, ¿no? Ellos describían, había un término que era adelantar. Adelantar era cuando tu hijo era más clarito que tú, ¿vale? Porque el objetivo que tenían ellas era terminar inscribiendo a sus hijos como blanco, porque cuando escribían a un crío en el registro civil era... o en la parroquia era o blanco o negro, ¿vale? Entonces ellas le llamaban adelantar a que tu hijo fuera cada vez más claro, que esto sigue existiendo en Sudamérica, cuidado, ¿eh? Hay sociedades dentro de Sudamérica y Centroamérica que son bastante racistas. Esto está, por ejemplo, muy reflejado, por ejemplo, incluso en la sociedad panameña actual, ¿no? Que es una sociedad, en ese sentido, muy conservadora, ¿no? Entonces, claro, ha quedado eso marcado, ¿no? Como que ser morenito o tener rasgos indios en otros lugares de Sudamérica como que era malo, y en cambio tener rasgos europeos era como bueno. Entonces ellas le llamaban a adelantar a que tu hijo fuera cada vez más blanquito, y cuando, imagínate que una mulata se casaba con un chico que era negro, entonces le llamaban a atrasar. Es decir, estas cosas han estado presentes, ¿no?, en las sociedades hasta que, bueno, pues ya ha pasado el tiempo y ahora mismo pues Cuba, a pesar de los pesares y de otras cosas, ¿no?, como el comunismo, etcétera, etcétera, pues es una sociedad en la que hay blancos, negros, mulatos y gente de todo tipo, ¿no? Seguramente toda esa historia explica por qué es un lugar con un mestizaje tan grande, tan enorme y que tan relevante ha sido. Y lo que nos cuentas, no hay que irse tan lejos, en nuestro país, más o menos en esas fechas, y después se producía, el rico, la persona de clase alta, iba a la playa y se cubría para no ponerse moreno, porque ponerse moreno, ponerse oscuro, era una demostración de que eras de clase baja. Efectivamente, si vemos las fotografías del siglo XIX, de gente humilde, vemos que tienen la tez cetrina de pasar tantas y tantas horas como pasaban al sol trabajando, ¿no?, en el campo, y en cambio pues las damitas de la sociedad intentaban estar lo más pálidas posible. Entonces una cosa que efectivamente era así. Y claro, pues en otros lugares como Sudamérica o Centroamérica, donde la colonización impulsa este tipo de comportamientos a veces, ¿no? Porque claro, el poder lo tenían en este sentido los españoles o los criollos que defendían de españoles, ¿no? Pero bueno, esto es algo que afortunadamente con el tiempo ha ido cambiando. Y el ejército... Pero fíjate que hay una cosa que me llama la atención con respecto a Cuba, ¿no? Que de todas las posesiones que tuvo España en Sudamérica, Cuba es el país con el que, junto con Argentina, pero Cuba más, los españoles tenemos una especie de nexo. Es una especie de sociedad con la que tenemos como si fuera nuestro ADN. No sé si porque volvieron muchos indianos que venían de Cuba, que hicieron fortuna y que han contado las cosas que ocurrieron allí, como era aquello. Pero es verdad que nosotros todos vemos a Cuba con una simpatía especial y de alguna manera la tenemos un poco como en el ADN. Y eso es algo que me llama la atención, porque no tenemos esos nexos tan fuertes, aunque tenemos nexos, ¿no?, con toda Sudamérica, pero esa capacidad empática que hay con Cuba no es tan potente, pero yo qué sé, con Bolivia, con Perú o con otros países que fueron posesiones españolas. ¿Y hubo mucha empatía o poca con el ejército español? ¿Cómo vivían allí los pobres en la selva? ¿Cómo sobrevivieron, mejor dicho? Pues a ver, Cuba hay que decir que no era una colonia, era una provincia española. Es decir, había diputados cubanos en cortes españolas, ¿vale? El ejército español, pues la guerra de Cuba era una guerra un poco... no sé cómo decir, un poco rara o light. Es decir, los insurgentes cubanos se alzaban en armas, pero luego pues se rendían y no los fusilaban. Muchos los dejaban irse, luego volvían. Es decir, era una guerra en algunos aspectos no muy heavy, ¿no? El ejército español, pues allí iban a servir pues los pobreticos que no podían pagar las 2.000 pesetas que eran necesarias, que te eximían del servicio militar. Que eso sabéis que luego, con muchos años después, provocó los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, cuando ya las clases populares están hartas de que sus hijos vayan a morir allí, pues en una cárcava, en una rambla perdida, en el norte de África, por ejemplo. Y con Cuba ocurría eso, ¿no? Pues la infantería española ha sido siempre muy sufrida, una infantería de gente que con dos bocados de cecina y un trago de vino aguantaban combatiendo 3 días, pero verdad que se les faltaban medios, iban con alpargatas. Acordado del famoso uniforme de rayadillo, la selva era muy dura. Mira, yo lo cuento en la novela, de que a los 500 tíos que salían de España, aptos para combate en Cuba, quedaban 150. Entre la travesía, adaptarse a las enfermedades tropicales, el agua de allí, el mosquito jengen, las niguas, que eran unas pulgas que te ponían huevos en las plantas de los pies, como yo, a ver, a los oficiales no porque llevaban botas, pero a estos pobres críos que llevaban alpargatas, las niguas te ponían las puestas de huevos en las plantas de los pies, que salían como unos nódulos que luego se infectaban y te daban 40 de fiebre. En fin, eran condiciones muy, muy duras y esta gente pues la sufría con de manera bastante estoica, la verdad, porque era gente, además hay que tener en cuenta, bueno, la mala nutrición de la infancia aquí en España, en fin, eran condiciones muy, muy, muy difíciles para estos políticos que luego cuando se enfrentan al ejército norteamericano, en la tercera de la guerra, porque está la primera guerra, la guerra chiquita, que son unas escaramuzas, y la guerra ya hispanoamericana, ¿no? La del 1898, que por ejemplo la mítica carga esta de San Juan, en la que está Theodore Roosevelt, que fue vendida por los americanos como algo muy heroico, pues realmente no fue así. O sea, los pobres españoles pues están en una situación pues bastante chusca. Y nos enteramos en tu libro de algunas cosas que nos sitúan un poco en el origen de las creencias. Por ejemplo, aparece en tu trabajo, aparece en este libro, en Víctor Ross y los secretos de Ultramar, aparece, por ejemplo, la Habana Club. Sí, bueno, es que este era un club de empresarios. Ese bar existía, tiene una historia real. Claro. Claro, es que vamos a ver, Hearst, otro grande magnate de la comunicación norteamericana del tiempo, que idearon la prensa amarillista, ellos fueron los que crearon un caldo de cultivo que pudiera impulsar a los políticos a tomar las decisiones que tomaron de meterse a la guerra de Cuba, porque hacían unas informaciones muy amarillistas sobre lo que pasaba en Cuba, ¿no? Y esta gente era pues un grupo de norteamericanos, de empresarios norteamericanos muy, muy acaudalados que tenían intereses en Cuba y que de hecho estaban allí, hacían pues cosas culturales, esos saraos, etcétera, etcétera, y que tenían un alto grado de pues eso, de imbricación y de introducción a la sociedad cubana, porque hay que tener en cuenta, como decía al principio, que es que el productor, el 100% del azúcar cubano se vendía en Estados Unidos. De hecho, a raíz de eso, Europa, en Alemania y tal, empezaron a tirar de la remolacha como otra fuente alternativa de producir azúcar. O sea, imaginaos que era, pues eso, un mercado en el que lo vendían todo y que ponen, los americanos, pues ponen los ojos en Cuba. Yo quiero retomar el personaje de Víctor Ross, que cuando viaja allí en busca de ese amigo extranjero que no sabe qué es lo que le ha pasado, pues creo que utiliza todo tipo de medios tecnológicos e incluso los rayos X. Los rayos X, sí, esto es una cosa, a ver, ya sabéis que Víctor Ross, yo con las novelas de Víctor Ross quería hacer varias cosas, una era un homenaje a Holmes, otro a la literatura en folletín, otro era crear un personaje con el que moverme por las ciudades más importantes de la época, y otro de los aspectos importantes de Víctor es que es una especie de CSI del siglo XIX, ¿no? Y él está en vanguardia utilizando siempre la ciencia al servicio de la labor policial, pero claro, en aquella época en que la ciencia era algo, no sé, el descubrimiento científico era algo romántico, incluso que dependía de la suerte, con esos medios un poco precarios. Y entonces él aquí, pues no se le ocurre otra cosa, sin hacer spoiler, pues que quiere, hay una exposición egipcia patrocinada por la Habana Club en el Museo de Historia Natural de La Habana, y él quiere ver qué hay dentro de un sarcófago de Numa, un egipcio de hace 2.500 años, porque él llega a la conclusión de que su amigo está ahí dentro. Y claro, quiere desligar la momia, no le dejan, y entonces él tiene un amigo científico que junto con Tesla y Crookes, el creador de los tubos de Crookes, está investigando los rayos X que se descubrieron un poco por accidente, ¿no? Y quiere utilizarlos. Yo lo que intento en las novelas es intentar mostrar al lector cómo eran estos descubrimientos a los ojos de un tío del siglo XIX. Porque claro, nosotros ahora nos damos un golpe en una muñeca, vamos a urgencias y nos hacen una placa. Pero tú imagínate en el siglo XIX que alguien te contara que podías ver a una persona por dentro o ver algo que está detrás de un cuerpo opaco. Eso era magia, o sea, era magia pura, ¿no? Entonces eso es lo que intento transmitir, ¿no? Cómo lo veían aquellos individuos cuando aparecen todas estas cosas y cuando un iluminado como Víctor Roth dice, voy a hacer esto, ¿no? La consternación que provoca en la gente que tiene alrededor. Una pregunta que quiero hacerte es, ¿qué hace un biólogo como tú en un mundo como este? Porque tú eres el biólogo, enseñas sí. Biología, eres un hombre de ciencias y sin embargo, las letras te han hecho reconocido en todo el mundo. Sí, pues es una cosa que me gusta, que empezó siendo un hobby y se convirtió en una profesión. Y es un poco, pues claro, cuando yo salgo de clase, pues me apetece un poco desconectar, ¿no? Y pues empecé, pues eso, pues leyendo historia, leyendo ensayo histórico. Siempre he sido, vosotros lo sabéis, incluso también influido por La Rosa de los Vientos, muy aficionado a los grandes misterios clásicos, ¿no?, de la historia. Y eso es un mundo que a mí siempre me ha privado y me ha interesado. Y por ahí empecé, y pues me metí en el lío, ¿no? Pero es por hacer algo distinto, ¿no? Ahora este verano, por ejemplo, estoy escribiendo, es la primera vez que escribo una novela juvenil. Estoy escribiendo una novela juvenil que se titula La Carta, llevo 20 y tantas páginas. Y bueno, pues es eso, ¿no? O sea, era para mí era cortar un poco con lo que hago día a día. Nunca he escrito juvenil porque para mí, que estoy todo el día con adolescentes, salir del instituto y ponerme a pensar como un adolescente para escribir una novela juvenil me agotaba. Pero fíjate, al final era una cosa que tenía pendiente, me apetecía, lo estoy haciendo este verano y me lo estoy pasando pipa. De alguna forma, cuando te pones a escribir o cuando has escrito anteriormente, ¿intentas coger temas que te gustaría leer a ti o que te engancharían a claro, ti? Claro, efectivamente. Yo escribo las novelas que me gustaría que alguien hubiera escrito, ¿no? Hay temas de los que me gustaría que alguien hubiera escrito una novela y ahí me lanzo. A veces leo novelas sobre temas que me interesan y me da rabia. Digo, joder, ojalá se me hubiera ocurrido esto a mí, ¿vale? Entonces, claro, pues me pasa esto, ¿no? Que incluso Víctor Ross es un poco eso, ¿no? Yo releo periódicamente el canon de Holmes y, bueno, y cuando terminaba de leerlo me daba rabia. Decía, joder, no hay más de esto. Y tal. Después se me ocurrió este personaje en otra novela mía que escribí, que se llama El Canadá y los secretos de Dios, que no he publicado, por cierto, que es un thriller esotérico que la escribí hace lo menos 20 años, ahí la tengo en un cajón. ¡Ay, qué bueno! Y sí, me enamoró el personaje, que por cierto, fíjate que, ¿sabes que yo publico semanalmente un artículo en La Verdad de Murcia, que hago análisis político? Y el otro día estuve comiendo con el director y dije, oye, me gustaría, porque me ha salido el tema en varios encuentros con lectores, y vamos a publicar en su suplemento literario a Babol, vamos a publicar ese primer capítulo de Arcana Ley, que son 2 folios y medio, donde nace Víctor Ross. Y yo creo que va a estar chulo, yo creo que va a estar muy chulo. A ver si vas a hacer como los antiguos, como Poe, como Lovecraft, que hacían sus capítulos en los diarios, así poquito a poco. Hombre, pues a mí me encantaría, ¿eh? Porque sabes que Víctor Ross es un homenaje a la literatura en folletín, ¿no? Que son los autores a los que más admiro yo, ¿no? Wilkie Collins, Dickens, Doyle o Dumas, ¿no? Que eran grandísimos escritores. Es imposible hablar de Víctor Ross, hay una relación, pensamos enseguida, porque es un personaje que tiene conexiones, Sherlock Holmes, es un poquito nuestro Sherlock Holmes, te has inspirado mucho en la literatura de esa época. Sí, por supuesto, claro que sí, porque a mí me gusta mucho el folletín y el que más me gusta es Wilkie Collins, sobre todo, pero Holmes es el más grande detective de todos los tiempos, entonces yo concebí a Víctor como un émulo de Holmes en algunas cosas, utiliza el razonamiento lógico deductivo, es más, en Víctor Ross, en Víctor Ross y el robo del oro español en Londres, se encuentra Holmes en una residencia esa de Whitechapel, que van los dos disfrazados e interactúan, ¿no? En el gran robo del oro español. Holmes es un personaje al que se parece Víctor en muchos aspectos y en otros no. Holmes es un aristócrata pasado de rosca que utiliza los casos para divertirse. Víctor utiliza el razonamiento lógico deductivo, pero en cambio es un liberal de aquella época, no de lo de ahora, que quiere cambiar la sociedad en la que vive. Entonces, se parecen en unas cosas y en otras no. Él es un hijo de la Latina, fue un delincuente cuando era joven. En fin, tienen cosas en las que se parecen y otras en las que no. Pero sí es verdad que en el fondo es un homenaje, sin ninguna duda, a Holmes. ¿Y Víctor va a ser un poquito más malote de cara a poner en su sitio a los malvados? Pues sí, en esta novela él hace un giro, hace un cambio un poco de perspectiva porque le sucede una cosa en la selva que le traumatiza un poco, no por él, sino por otras personas que se ven afectadas y decide que ha sido muy perfectito hasta ahora y que eso de intentar combatir a los malos siempre con la ley en la mano no es tan fácil y que va a tirar por el camino en medio. Un poco parecido a lo que dice Denzel Washington en una magnífica película que se llama The Training Day, en la que él dice que a los lobos no los cazas con ovejas, los cazas con otros lobos. Pues bueno, Víctor entra un poco en esa dinámica al final de la novela y va a seguir en ella, efectivamente. Jerónimo Tristante, el creador de Víctor Ross, esta noche en La Rosa de los Vientos. Jerónimo, mil gracias. Venga, un abrazo a chicos. Hasta luego. Hasta ahora. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El pulmón del mundo, la selva más inhóspita, la más misteriosa. Hablamos del Amazonas. El lugar en donde se encuentran grandes tesoros, ciudades ocultas, ciudades misteriosas, grandes enigmas, grandes misterios, seres legendarios. Leyendas en el Amazonas. Sobre este tema he escrito un reportaje en la revista muy interesante. Nuestro siguiente invitado, él es Manuel Mañueco. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pero es Miguel, no Miguel, es Manuel. Miguel Mañueco, oye, perdona. Siempre pasa, no sé si porque se hace Mila el Ma con el Ma, pero bueno, es Miguel Mañueco. Buenas noches, hola. Hola, hola, buenas muy noches, buenas. ¿Qué tal? Sí, y encantado de estar con vosotros porque, bueno, hay que reconocer que vuestro programa, los podcasts de vuestro programa me entretienen mucho y me ayudan mucho en las jornadas, en las tareas domésticas. Qué bueno. Pues nada, sí, en esta ocasión vas a tener, además de escucharlo, tú eres protagonista. Pues empiezo ya, espero vuestras preguntas. Pues lo que quieras. Bueno, no acabamos porque estamos... El Amazonas es un tópico, ¿no? Pero es que es no solamente la selva más grande del mundo, sino el pulmón de la Tierra. Es el lugar más importante sin el cual nosotros no existiríamos. Bueno, eso quiero poner de relevancia y sobre todo su colosalidad, claro. Porque si hoy mismo con drones, con satélites, nos sigue impresionando, sigue siendo impenetrable,

la sociedad norteamericana de los años 20, de los años 30. El Gran Gatsby representa mucho ese momento. Es un hombre que representó y que escribió mucho sobre esos llamados felices años 20. En su caso, sus personajes, sus relatos, sus textos nos hablaban de los felices años 20, pero también de la parte opulenta, de la parte de lujo. Él representó mucho una parte de la sociedad norteamericana de comienzos de la década de los 20 del pasado siglo. Pero él no es el protagonista de la siguiente sección, es su mujer, su esposa, la persona que le inspiró, que le ayudó, Zelda Fitzgerald. Nos cuenta su vida, su obra, sus milagros en Mujeres con Historia, Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Ha pasado a la historia como la musa de Francis Scott Fitzgerald, el autor de la famosa novela El Gran Gatsby. Sin embargo, Zelda quería ser artista. Tenía un don especial, una forma de afrontar la vida con intensidad, como si fuera a morir mañana. Esa actitud le daba un aire transgresor que no dejaba indiferente. A Zelda, o la amabas o la odiabas. Zelda soñaba con dejar huella y que el mundo conociera su talento a través de la escritura, de la pintura o del baile. Su mejor virtud fue el tesón y el empeño en probar con todas las vías artísticas, con todas las disciplinas. Su fallo, desear fervientemente que reconocieran su talento. Como eso no sucedió, su espíritu artístico se fue apagando. La tristeza invadió su alma y su mente enfermó. Esta es la vida de Zelda Fitzgerald, mucho más que una musa. Nuestra historia comienza en Alabama. Una guapa joven se está bañando en el lago y todos se quedan mirando. Al final, uno se atreve a gritar. ¡Está desnuda! ¡Se está bañando desnuda! Se trata de Zelda Sher. Ese era su apellido de soltera. Una jovencita muy rebelde que se convirtió en la primera flapper de los Estados Unidos y que enamoró a uno de los novelistas norteamericanos más reconocidos y legendarios, Francis Scott Fitzgerald. ¿Y cómo se conoció la parejita? Pues Scott conoció a Zelda en una fiesta en el club de campo de la ciudad de Montgomery, de donde era ella. Y bueno, pues allí era una celebridad, mientras él era tan solo un joven militar que residía en un campamento. Él se quedó prendado de la belleza de Zelda, pero lo que le fascinó de verdad fue su personalidad. Todos los chicos revoloteaban a su alrededor. Ese carácter extrovertido, junto con sus ganas de pasarlo bien y el coqueteo continuo, la convertían en un imán para los hombres. Ella se divertía poniéndoles nerviosos, alentando pasiones que sofocaba con una retirada a tiempo o con un desplante, dedicando su atención a otro jovenzuelo que en ese momento la divertiera mucho más. Scott, que deseaba ser escritor por encima de todas las cosas, se quedó flechado con la naturalidad con la que Zelda opinaba, usando un lenguaje muy singular, un lenguaje que jamás había escuchado a otra mujer. Ella era tan vital, tan moderna, tan diferente, que se obsesionó con conquistarla. La primera vez que le robaba el corazón una niña mona y rica, no. En Chicago, mientras estudiaba en la Universidad de Princeton, se enamoró de Ginebra King, una joven de la alta sociedad que terminó dándole boleto. Scott quería ser el único pretendiente en el corazón de Zelda, y cuando volvió sano y salvo de una pequeña incursión durante la Primera Guerra Mundial, le propuso matrimonio. Pero ella, coqueta, le dijo que cuando lograra publicar su primer libro se lo volviera a preguntar y que mientras tanto seguiría carteándose con otros muchachos. Scott trabajaba en Nueva York escribiendo artículos a la par que terminaba su primera novela, Este lado del paraíso. Había reescrito una parte inspirado por Zelda, que daba vida a un personaje femenino. La idea partió tras leer parte del diario de su novia sureña, quien se lo mostró como prueba de fidelidad cuando este le recriminó celoso que estaba con otros chicos. Al leer aquel diario, la chispa creativa de Scott se disparó y sintió por primera vez que la fusión de ambas personalidades sería una explosión de talento artístico. Zelda, fiel a su promesa, se casó en abril de 1920, dos semanas después de publicar Este lado del paraíso, y se trasladó definitivamente con su flamante marido a la capital neoyorquina. Tuvieron mucha suerte, el libro se convirtió rápidamente en un bestseller y la joven pareja se hizo famosa de la noche a la mañana. Mi vida tiene que ser así. Un ascenso meteórico. Eran los locos años 20. Zelda era un auténtico icono con su look de flapper. Pelo melena cortado al estilo bootcut, vestidos rectos de falda corta, apasionada por la música jazz, una música muy elitista para aquella época, y también era una voraz consumidora de alcohol y fiestas. Se convirtieron en la pareja de moda, eran los más populares de la capital. Todos querían conocer al famoso escritor y a su divertida y bella esposa. Ninguno de los dos defraudaba. Ambos eran excesivos, excéntricos y divertidos. Cuentan que a ella le gustaba bailar charleston encima de las mesas de los locales más exclusivos y que en una ocasión se les vio subidos en el techo de un taxi dirigiéndose al hotel donde se hospedaban. Fueron años muy felices, pero ambos eran un desastre gestionando el dinero. Los gastos eran mayores que los ingresos y Scott se vio obligado a escribir artículos y pequeños relatos en revistas para pagar la ostentosa vida que mantenían. Él quería escribir novelas y sufría, malgastando su talento, en artículos baratos. La familia de Zelda no ayudaba a sufragar gastos, ya que la relación con su padre, un juez del Tribunal Supremo, siempre fue muy tensa. A su padre no le pareció nada bien que se casara con un escritor. Era uno de sus seis hijos, la más rebelde de todos, que siempre le causó muchos problemas, como el día del baño desnuda, que al final resultó ser una provocación más para que hablaran de ella, ya que en realidad llevaba un traje de baño de color carne. Ella nunca se bañó desnuda. En cambio, las discusiones con su progenitor habían sido tremendas. Scott fue testigo de una persecución alrededor de la mesa donde cenaba la familia cuando el padre, cuchillo en mano, persiguió a Zelda tras una pelea. Después de unos cuantos gritos, pues ambos se sentaron a cenar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Whenever skies look gray to me. Zelda estaba acostumbrada a salirse con la suya. Era una chica distinta, caprichosa, pero también tenía un talento artístico muy creativo. A Scott y a Zelda les encantaba conversar de madrugada después de hacer el amor o tras una buena juerga. Scott alimentaba su alma de escritor con la mirada inquieta y curiosa de Zelda, su visión de la vida, de la sociedad, de las personas que iban conociendo. Ella le inspiraba cuando se quedaba bloqueado. Pero claro, tanta juerga y alcohol se termina haciendo incompatible con escribir novelas. Y ese era el tormento que llevaba por dentro Scott mientras escribía Hermosos y Malditos, la que sería su segunda novela. Además, las deudas apremiaban a la pareja. Zelda no sabía gestionar una casa. La ropa sucia se amontonaba y además comían siempre de restaurantes. En plena crisis económica, Zelda descubrió que estaba embarazada y decidieron retirarse a la casa familiar de Scott. Primero, para recortar gastos. Segundo, para poner fin a las juergas continuas y también a la ingesta de alcohol. Y tercero, para terminar la novela, fuente apremiante de ingresos. Una vez más, Scott se sirvió del ingenio de Zelda tomando prestados sus diarios. Le gustaba tanto las narraciones de su mujer que copiaba frases exactas para los personajes que creaba. A Scott le resultaba muy cómodo plasmar en sus novelas parte de su propia vida, con otro argumento, claro, iba cambiando alguna cosita, pero en esencia escribía lo que sentía y vivía junto a Zelda. A ella, al principio, pues le encantaba que su marido bebiera de su talento natural. Ella escribía para ella misma y ser la musa inspiradora de un gran escritor de éxito, pues le ponía mucho. En cambio, con la segunda novela ya no le pareció tan correcto. De hecho, el editor del New York Tribune le pidió a Zelda que escribiera una reseña sobre la publicación de Hermosos y Malditos. Y Zelda aprovechó la oportunidad para contarle al mundo lo que sentía. Para empezar, todos deberían comprar este libro por la siguiente razón estética. Primero, porque sé dónde encontrar la tela dorada más bonita por tan solo $300 en una tienda de la calle 42. Y también, si suficientes personas la compran, sé dónde hay un anillo de platino con un círculo entero. Y también, si muchas personas la compran, mi esposo necesita un nuevo abrigo de invierno, a pesar de que el que tiene ha aguantado muy bien durante los últimos 3 años. Me parece que en una página reconocí un fragmento de un diario viejo mío, el cual misteriosamente desapareció poco después de mi boda. Y también fragmentos de una carta, la cual, considerablemente editada, me resultó familiar. De hecho, el señor Fitzgerald, me parece que es así como escribe su nombre, parece creer que el plagio comienza en el hogar. Scott, cuando leyó esto, pues se enfadó con ella. Pero bueno, con el éxito en ventas de la novela, todo se apaciguó. Ambos estaban felices con su bebé recién nacida, una niña a la que llamaron Frances Scott Fitzgerald. Pero Zelda no tenía intención de ser la madre amorosa que se queda en casa cuidando de su hija y del hogar. Uf, eso no era para ella. Ya había tenido suficiente retiro y quiso volver a la ciudad retomando las citas con amigos y sus divertidas fiestas. Las ventas de Hermosos y Malditos le permitieron contratar a una niñera, a un cocinero, gente de servicio, para tener la casa en condiciones. Pero claro, tanto gasto menguó rápidamente la cuenta bancaria. A Zelda le ofrecieron escribir artículos en revistas hablando de las flapper y diversos temas. Aquello le motivó mucho porque así pensaba contribuir económicamente a la familia. Decidieron entonces, el matrimonio, realizar un proyecto juntos, escribir la obra de teatro de Vegetable. Y estaban muy ilusionados con el estreno. Iba a ser su primer trabajo juntos y estaban segurísimos de que funcionaría. Sin embargo, una obra de teatro no tiene nada que ver con una novela y la crítica y el público no fueron favorables. Scott cayó en depresión al verse arruinado y tener que prostituir su pluma escribiendo de todo para sobrevivir. Las deudas aumentaban y la ingesta de alcohol también. Cuando Scott conoció a Zelda, y era un joven al que le gustaba beber mucho, pero ahora la situación estaba tremenda. Estaba sufriendo tanto que se estaba convirtiendo en un verdadero alcohólico con un temperamento incontrolable que desembocaba en peleas insoportables. Al final decidieron viajar a otro lugar para superar la crisis y se marcharon en 1924 a la Riviera Francesa, a la Costa Azul, donde intelectuales exiliados americanos habían acabado, pues, en busca de inspiración. Y allí se juntaron varios miembros de la denominada Generación Perdida. Scott y Zelda, aquí en la Riviera, rápidamente se pusieron al día en su nuevo entorno social. Dos de sus amigos más íntimos eran Gerald y Sarah Murphy, una elegante pareja norteamericana que conocía a todo el mundo, desde Pablo Picasso hasta Cole Porter. En Francia, el dólar era una moneda más fuerte frente al franco, y eso les permitía a los americanos vivir más desahogados y tener más libertad. Scott, tras unas cuantas juergas en la Riviera Francesa, decidió por fin concentrarse en terminar el Gran Gatsby, la que sería su obra maestra. Para ello, volvió a sumergirse en el mundo de exceso y la excentricidad descrito por Zelda y su diario. Gente muy glamurosa, pero también gente con secretos oscuros y demasiada superficialidad. Mientras Scott se empeñaba en narrar la historia de Gatsby, un nuevo rico obsesionado en conquistar el amor de la inalcanzable niña de buena familia a la que todos deseaban, una historia muy similar a lo que él había vivido con Zelda, pues ella, nuestra protagonista, se sentía abandonada y muy, muy aburrida. Para llenar su soledad, se iba todas las tardes a la playa, donde conoció a un piloto francés más joven que ella, llamado Edouard Josan, que le robó el corazón. En sus 4 años de matrimonio, Zelda había coqueteado con otros hombres, pero este fue el primero con el que fue a la cama. El matrimonio tenía un acuerdo no escrito. Ella podía coquetear con todos los hombres que quisiera. De hecho, a Scott le ponía a ver cómo otros deseaban lo que él poseía, pero sin llegar a tener relaciones sexuales. Zelda no solo tuvo una aventura con Josan, sino que le pidió el divorcio a Scott después de 6 semanas de romance. Con el joven piloto había vuelto a ser feliz. Resulta que Scott por entonces ya era un alcohólico, y aunque se obligaba a dosis de abstinencia para oxigenar sus ideas cuando escribía, después se pegaba grandes borracheras que desembocaban en broncas y reproches interminables. Scott, al enterarse de la infidelidad confesada por su esposa, en vez de darle el divorcio, la encerró en su cuarto. Solo podría salir con una condición: que se le quitara de la cabeza la idea del divorcio. Él deseaba por encima de todas las cosas recobrar el amor de su musa, y haría todo lo necesario para conseguirlo. Voy a hacer que las cosas sean como antes. Solos tú y yo. No hay fuego que pueda apagar el cuento de hadas que albergaba en su corazón. Y aquí nos quedamos. ¿Recobrará el amor de su musa? ¿Recobrará el amor de Zelda? La semana que viene terminamos la historia. El infierno debe ser algo parecido a aquella charca y a lo que viví los 18 meses anteriores, sí, pero una secta, no sé. Él siempre decía que no éramos una secta. Decía que solo nos guiábamos a mí y otras mujeres que fuimos elegidas por él para convertirnos en alguien mejor, para ayudarlo a crear un mundo mejor. Convirtió mi vida en una certeza, solo tenía que seguirlo. Me enseñó cómo hacerlo. No pienses en mantén tu mente ocupada para que no se cuelen ideas oscuras, y cuando no funcione, repite el mantra una y otra vez las que sean necesario. No puedo preguntarle, tampoco sé qué quiero. Ahora él está en la cárcel, también en mi cabeza. Es confuso, su voz es firme, a ratos la oigo como un gran estruendo dentro de mí que me impide escuchar nada más. Es palabra de Patricia Aguilar.

y se va a aparecer en una sesión mediúnica de un grupo espiritista posterior que ya surge en Cádiz, no en otros tiempos donde había algo más de libertad. Y se aparece en esa sesión mediúnica para pedir disculpas. Ahí va. Se aparece diciendo que, dice en esa sesión mediúnica, que él cuando estaba ejerciendo como obispo, se enteró de que existía esta corriente espírita y la probó. Él hizo una sesión mediúnica, se puso en contacto con el más allá le contestó, pero lo que pensó este obispo era que realmente el contacto había sido una obra de Satanás. Claro. Ahora que él ya había fallecido, se había dado cuenta de la verdad. Y entonces estaba, lo que hacía era recomendar pues que se hicieran lo que os estaba comentando un poco antes, que se revisaran las escrituras, las sagradas escrituras, que se tratara un poco filtrar qué cosas eran verdad y qué cosas no eran verdad dentro de esas sagradas escrituras, a partir de los mensajes que se estaban recibiendo desde el más allá. Y de esta manera pues él reconocía pues que en el pasado él había sido un incrédulo y que ahora, dentro de su situación, pues claro, veía las cosas de una manera distinta y entonces recomendaba que realmente se siguiera practicando el espiritismo, ¿no? Este obispo se llamaba Juan José Arbolí y bueno, es muy curioso porque este tipo de cuestiones, ¿no?, de rectificaciones desde el más allá, de determinados personajes que se habían convertido en perseguidores obsesivos del espiritismo, no solamente va a ocurrir con este obispo, sino que, por ejemplo, cuando el espiritismo se introduce, bueno, determinadas obras de Allan Kardec se introducen en Barcelona, se introducen por la aduana en el norte de España, van a ser también ahí requisadas en ese momento al cruzar la frontera, van a caer también, por orden del obispo de Barcelona, van a ser hechas una pira y se van a quemar también públicamente, unos años después de esto que estamos comentando. Bueno, pues este obispo catalán, que también se había encargado de quemar en plaza pública todas las obras espiritistas, también al cabo de un tiempo cuando falleció se vuelve a aparecer en una sesión mediúnica y vuelve a decir que estaba equivocado, entona un poco su mea culpa y recomienda que todo el mundo pues practique el espiritismo. El origen del espiritismo en nuestro país es una historia fantástica que nos ha contado aquí en el Círculo Secreto Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, mil gracias. Venga, cuídate. Chao. Eureka. Si creías que lo habías escuchado todo, espera lo que te vamos a contar a continuación. Es terrorífico. Y no es una metáfora, es real. Terrorífico. Experimentos terroríficos. La ciencia a veces ha caído en eso. Ha caído en este tipo de experimentos. Hoy os vamos a contar algunos que son terribles. Y lo vamos a hacer en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí, que nos vas a contar algo que es muy propio de esta noche, ¿no? Muy terrorífico. Muy terrorífico, aunque yo creía que lo había escuchado todo hasta que le he pedido a Alexa, no sé si hay gente que tiene a Alexa en su casa, sí. Digo, Alexa, cántame una canción. Sí, que es un poco terrorífica ella ya, ¿eh? Y ahí te la canta. Sí, jolín, es así. Sí, y que te la entona y toda, ¿eh? O sea, hay que escucharla. Jolines. Bueno, pues esta noche vamos a hablar del lado oscuro de la ciencia. Del lado oscuro de la ciencia. Además hay un libro por ahí editado por la editorial Ariel titulado Radicales Libres de Michael Brooks, que va sobre la anarquía de la ciencia y nos presenta así como un mundo de científicos locos, muy competitivos, sí. Un mundo en el que los fraudes, los plagios, los resultados encubiertos y la falta de ética, así como la imprudencia y hasta estar bajo los efectos del LSD, hasta las trancas, se perfilan a veces como males muy necesarios para atraer la fama y la atención sobre algunos de los hallazgos más brillantes de la ciencia, atención, incluyendo los de más de un premio Nobel y más de una de las mentes más lúcidas de la historia, pero también de nuestro siglo. Y no es fácil de conseguir, ya os lo adelanto, pero merece la pena hacerse con un ejemplar porque es una delicia, si alguien tiene la oportunidad. Pero al margen de Brooks y aprovechando que es Halloween, vamos a hablar del lado oscuro de la ciencia. Voy a hablaros de algunos de los experimentos más escalofriantes, de los científicos más locos. Y vamos, que si Mary Shelley, la autora de Frankenstein, levantara la cabeza, se volvía a morir dos veces. Jolines. O sea, hasta a ella le parecían terribles algunos de esos experimentos, ¿eh? Sí. ¿Te parece, Amado, que contemos algunos y que la gente juzgue si se puede juzgar? Pero algunos son inclasificables, pero lo extraño y lo raro y lo terrorífico es que ocurrieron de verdad. ocurrieron de verdad. Yo creo que todo el mundo tiene en su mente en este top list de locura, delirio y casi maldad. Bueno, casi no, maldad. Maldad a Josef Mengele, el ángel de la muerte y todos los experimentos que se hicieron durante la época nazi. No vamos a recordarlos, fue una época para olvidar, ya se ha hablado mucho de eso, pero hay muchos otros de los que se ha oído hablar muy poco, bastante, pues no sé, ¿vale? Es que no sé ni darles un adjetivo, pero bueno, vamos a hablar de uno que no sé cómo llamarlo. Se trata de un experimento en el que lo que hicieron fue aislar bebés. O sea, tú sabes que nosotros, el ser humano, somos un pequeño monito evolucionado, un primate ahí que necesita, pues, cariño, amor, estímulos, contacto humano. Quizá yo creo que somos el mamífero más social del planeta. No estamos hechos para vivir en completo aislamiento y mucho menos, pues, para que nos dejen ahí abandonados, ¿no? Pero recuerdo que cuando estaba estudiando antropología, nos hablaron de un relato algo fantasioso de Heródoto, que decía que el rey egipcio pasmético quería saber cuál era la lengua innata o la lengua más antigua de la humanidad y no se le ocurrió otra cosa que dejar unos bebés en completo aislamiento a ver en qué lengua balbuceaban su primera palabra. Y como uno de ellos, el primero en hablar, dijo algo parecido a becos, que en frigio significaba pan, pues el faraón declaró que el frigio era la lengua innata, la más antigua de la humanidad. Y uno piensa, ¿pero esto pasó de verdad? ¿No pasó de verdad? ¿Fue fruto de la mente fantasiosa de Heródoto? Bueno, pues seguramente fue verdad, porque hubo una especie de obsesión con esto y probablemente no fue el primero en intentarlo, pero tampoco fue el último. Ahí tenemos, por ejemplo, entre muchos otros casos, el caso de Federico II de Alemania, Italia y Borgoña, que también se propuso descubrir la lengua de Dios, la llamaba la lengua de Dios, en el año 1211, aislando un montón de bebés, docenas de bebés. Los educaban, él ordenaba que estuvieran pues, en un sitio aislados, en completo silencio, además, sin ningún estímulo, en el más completo y absoluto abandono, y únicamente les daban de comer, nada más, a estos niños. Y los pobrecitos pues murieron todos a edad muy temprana, y por cierto, ninguno logró articular palabra. No me extraña, que una barbaridad de experimento. Se han hecho cosas terribles en el mundo de la ciencia. También hay experimentos que hemos contado aquí. El 99,9% son maravillosos y nos ayudan a progresar, pero hay algunos que tienen que estar en el cajón de los recuerdos olvidados. Sí, la verdad. Pero hay que recordarlos de vez en cuando. Es importante que se sepan también. Y algunos acabaron bien y otros en anécdota, como este que voy a contar, que podría haber acabado muy mal, pero acabó en anécdota, gracias a Dios, una cadena de monjes casi. Bueno, gracias a Dios. Ellos le dieron gracias a Dios, ¿eh? Sí, esto fue gracias a Dios, porque sí. Además fue un monje que era físico, además también. Sí. Entonces, ¿tú te acuerdas y de esa frase que nos decían? Electrocutar a sus amigos. Sí, a sus compis. Joder, sí. ¿Tú te acuerdas de esa frase que nos decían cuando éramos pequeños? Que decían, ay, es que no pensáis nada bueno, no pensáis nada bueno, no pensáis nada bueno. Yo me acuerdo de estar haciendo equilibrios en lo alto de una barandilla de la iglesia de mi pueblo y salir al cura a gritarnos allá abajo en cuello, es que no pensáis nada bueno, no pensáis nada bueno, no se os ocurre nada bueno. Bueno, pues esto es lo que le pasó a Joan Anton Nolet, un eclesiástico y físico francés, que no era tan pequeño cuando se le ocurrió una de estas ideas que podíamos tildar de, hijo mío, es que no pensáis nada bueno. Y, bueno, pues de poco electrocuta a 200 monjes, compañeros suyos de hábito, porque el tipo estaba tan fascinado por la electricidad y los experimentos estos de Benjamin Franklin, que en aquella época eran, pues imagínate, era entonces como, uff, qué cosa más, que un día, para ver a qué velocidad viajaba la luz, hizo una cadena humana de 200 monjes cogidos de la mano, así como, venga, vamos a hacer la ola. Y enganchó a los dos de cada extremo a los cables por los que circulaba la corriente. Y claro, pues, todos chillaron de dolor al unísono. Y el tal Nayet, este físico, pues pudo declarar triunfalmente que la luz viajaba muy rápido. ¡Ay, qué fantástico! Porque se gritaron todos al mismo tiempo, es decir, de un lado a otro. Esta cadena de 200 monjes, qué rápido viajaba la luz. Y no los churrasco de milagro. Pero bueno, como eran monjes, tenían un ángel de la guarda con ellos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nunca mejor dicho, se cagaron en Dios un poquito. Pues ya ve, de poco. Madre mía. Y bueno, este experimento que nos vas a contar a continuación también tiene su aquel, ¿eh? Es una mujer que la dejaron embarazada con el esperma de un simio. No, pero podría haber pasado. Sí, bueno, ese era el intento, sí. Sí. Sí, y también quería hacer cositas al contrario, este hombre. Joder, este hombre se llamaba Aberración Científica, donde las haya. O sea, te voy a decir que no lo hizo porque se murió antes, ¿eh? Porque ya tenía los permisos y todo para hacerlo, ¿eh? O sea, muy fuerte. Este no solamente llamaba, el problema es quién lo piensa y quién lo quiere hacer, sino que alguien le dé permiso para eso. ¿En qué estaba empezando, sí, no? Sí. Aberración Científica, donde las haya, las del biólogo soviético Ilya Ivanovich Ivanov. Que quiso fecundar a una mujer por un mono. También quería que los hombres fecundaran a una mona. Sí. Era experto en hibridaciones y este tipo de cosas, pero lo más gordo es que el gobierno soviético estaba entusiasmado con la idea. O sea, tenían bastante interés. A ver, ¿por qué? Me pregunto yo, pero claro. Luego piensas que hay gente zoofílica y películas porno de mujeres con caballos y hombres con gallinas y te lo explican todos. Te explicas estas cosas y después vas, coges una zafa y te pones a vomitar directamente. Por lo menos yo cuando oigo hablar de estas cosas. ¿Tú te acuerdas del grupo ese de jóvenes marroquíes que cogió la rabia por violar a una burra? O esa orangutana que prostituía en un burdel, de lo que estuvimos hablando también, ¿eh? Sí. Bueno, terrible. O esas noticias de perritas violadas que normalmente fallecen después de la atrocidad. Bueno, pues menos mal que el tal Ilya Ivanovich Ivanov murió antes y no pudo llevar a cabo el experimento. Además, le estaba costando bastante conseguir primero monos maduros sexualmente, que no es tan fácil conseguir. Un orangután macho no le fue tan fácil conseguirlo. Se tiró bastante tiempo intentando conseguirlo. Y luego, pues, conseguir a las mujeres, ¿vale? Pero estaba en ello. Ya tenía hasta cartas de gente consintiendo, de mujeres consintiendo. Por lo visto, ¿vale? Y no pudo llevar el experimento a cabo antes porque murió. O sea, murió y ahí se quedó todo cancelado y suspendido, pero ya tenían los permisos para llevarlo a cabo. No sé, a este sí que lo fecundaba yo por donde marcaban los pepinos. Desde luego que sí. Sí. Qué personaje. Este es el menudo. Este es, estaba hecho un doctor Muró. Jolines. Y así, que no sirven de nada, este tipo de experimentos hoy son una barbaridad. Insistimos, son una barbaridad. Como también es una barbaridad el que vamos a contar a continuación, los niños otra vez como protagonistas. Tristemente, sí. Pues aquí hablamos del caso de la farmacéutica Pfizer, que, bueno, mató a niños nigerianos con tratamientos experimentales. En 1996 administró a unos 200 niños un tratamiento experimental durante una epidemia de meningitis y sin ningún tipo de consentimiento, según el gobierno nigeriano. Murieron 11, en algunos sitios he visto unas cifras más altas, pero yo creo que fueron 11, y la mayoría de supervivientes quedó con deformidades, secuelas. El antibiótico se llamaba Trovan, ¿vale? Lo que les administraron, que es un antibiótico que en Estados Unidos y Europa estaba terminantemente prohibido administrar a los niños. Y esto es lo que, bueno, además cuentan en el periódico El País. He leído que la farmacéutica además conspiró para evitar un juicio en Nigeria. De hecho, en el año 2009 aún estaban negociando con el gobierno nigeriano. Parece que pagaron unos 75 millones de dólares a las 200 familias para no ir a juicio y trataron por todos los medios de que el fiscal desistiera, contratando a detectives privados que investigaran trapos sucios del fiscal para obligarle a dejar el caso. Y bueno, a quien le interese este tema y estas noticias y lo que en su día salió en medios, que haga una búsqueda en las hemerotecas donde podrán ampliar información porque es un tema bastante bastante polémico y muy interesante. Y no deja de poner sobre la mesa un poco que al final las cobayas son siempre las mismas. Uh-huh. Y que el continente africano suele ser a menudo un laboratorio de cobayas humanas, a menudo pues a base y a costa de personas que ni siquiera han dado su consentimiento o que han sido engañadas o... Y que no tienen voz, que no se conoce lo que pasa con ellos. Entonces cierran la puerta porque la puerta ya está cerrada y pasan disimuladamente sus experimentos, pero no dejan de ser terribles. Sí, este tema siempre se ha puesto sobre la mesa, siempre se ha hablado, se ha discutido y bueno, deberíamos un poco calibrar los límites de la ética en este sentido de las grandes farmacéuticas y ser un poco más prudentes y sobre todo, pues eso, tener ética. También es en bastante falta de ética lo que se quiso hacer con estos cereales radiactivos. Lo que se quiso hacer, no lo que se hizo. Sí. Sí, sí, cereales radiactivos. Ese es el problema. El problema es pensarlo y más problema todavía hacerlo. En este caso, lo pensaron y lo hicieron. Pues le dieron cereales radiactivos, así como los 100 niños, casi. Jolines. Yo no sé si te acuerdas de una eureka que hicimos sobre la radiactividad y el furor que llegó a causar cuando se descubrió que había hasta agua radiactiva, pasta de dientes radiactiva, perfume radiactivo, juguetes radiactivos, de todo había. Bueno, pues el MIT, o sea, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, también tiene su pasado oscuro porque en los años 40 recibió una subvención de la marca Quaker Oats para realizar una investigación bastante bizarra. Resulta que ellos tenían un competidor que era Cream of Wheat. Esto es como, yo qué sé, como si la marca Kellogg's tiene un competidor, yo qué sé, otra marca que presumía en la publicidad de que los nutrientes de sus alimentos viajaban por todo el cuerpo, ¿no? Entonces ellos querían presumir de lo mismo, pero demostrándolo. Así que cogieron casi a 100 huérfanos, pobrecitos, algunos de ellos además con trastornos mentales, y les dieron cereales con trazas de calcio y hierro radioactivo, ¿vale?, irradiados, para ver luego por dónde se movía esto por el cuerpo, para monitorearlo. Entonces los engañaron, les dijeron que iban a formar parte de un club especial de ciencias, incluso les enviaron cartas a los padres diciendo que aquello era saludable para los niños, para mejorar la nutrición de los hijos. Y entre 1946 y 1953, ya son años, fueron alimentados con esta mezcla radiactiva y los testigos supervivientes aún recuerdan cómo los científicos les obligaban a beberse hasta la última gota, ¿vale?, de este desayuno irradiado en sus tazones de cereales. Incluso se les dejaba beber si querían. Claro, hubo denuncias. Al principio Quaker Oats le quiso cargar el muerto al MIT, en plan, bueno, nosotros les hemos dado los cereales irradiados y el dinero, pues el experimento lo han hecho ellos. Hubo algunos juicios, algunas indemnizaciones, y en 1998, atención, o sea, casi ayer, el MIT y Quaker Oats todavía estaban acordando pagar 1,85 millones de dólares a las 45 víctimas del estudio con avena radiactiva. Y Massachusetts se vio obligado a pagar otros 676 mil dólares a otros 27 participantes. Bueno, y cuando estos experimentos, algunos de ellos, sobre todo con farmacéuticas, se han llevado a juicio, pues se ha indemnizado a la gente, pero las víctimas son víctimas independientemente de que hayan llevado juicio, son víctimas. Sí, claro, son víctimas. Además, la historia de estos científicos locos y de esta ciencia loca está llena de casos en los que a menudo se ha recurrido, pues eso, a países subdesarrollados, a presos en cárceles, condenados a muerte, incluso enfermos terminales de cáncer, para administrar ciertos tratamientos y hacer ciertos experimentos sin consentimiento o en condiciones muy dudosas, ¿vale? Muy dudosas de consentimiento. Mado Martínez, eureka. A veces la ciencia casi siempre nos da luz, pero en ocasiones como esta que hemos contado hoy que era un día que había que hacerlo, a veces da un poquito de oscuridad y hace cosas un poquito terribles. Y estos experimentos lo son, pero insistimos, son una excepción. No es lo habitual, desde luego. Bonito es leerse Frankenstein. Exacto, eso sí es un libro, ¿eh? Eso es un libraco. Mado Martínez, hasta la semana que viene, gracias. Un abrazo grande, chao. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Hace un siglo el consumo de aceite de palma era de cero. Y hoy llega a casi 70 millones de toneladas. La mitad de los productos de consumo diario tienen aceite de palma. Da igual lo que ponga en las etiquetas. Vivimos en un mundo en donde estar informado significa saber la forma de morir, pero no cómo evitar la muerte. Tengo la pérdida del soporte.